Halo, música que acompaña. Conduce Paola Melgara. Selecciona Seba Peñi. Halo, suena en Radio Pedal. Los viajes a la costa en transporte suburbano siempre traen personajes increíbles. Este que les cuento toma el 712 a la misma hora todos los días. Sube, saluda al chofer y le indica su destino. Buen día. A las Toscas, por favor. El chofer marca los botones en la máquina sin emitir sonido. Él paga su boleto y mientras camina por el pasillo guarda la tarjeta STM en el bolsillo de su camisa colorida. Siempre que puede se sienta en el mismo lugar, del lado de la ventanilla frente a la puerta del fondo. Si está ocupado, emite un gruñido y se ubica donde puede. Por lo general, tiene buena suerte. Una vez en su lugar, saca unas gafas negras y se las pone, saca los auriculares y se los coloca, conecta el celular inmediatamente, se abstrae de todo. Ahí empieza su propio viaje dentro del viaje, interrumpido solamente cuando me codea mientras revuelve su bolsillo del pantalón en busca de una pastilla de mentol. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Reforéstame al amanecer, cubre con tus manos mi lecho y un rayo de luz nos dibujará. Mi tierra es de la buena, tu siembra será cosecha una vez más. Si llueve, arrópalo en tu pelo, oh, arrúllalo en la arena, oh, y enséñale el camino de la luna entre palmeras y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura, oh, acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, desnúdalo sobre el huerto y hazlo crecer. Amén. Del fabuloso disco Bachata Rosa estábamos escuchando a Juan Luis Guerra y 440. La canción es Reforestame y quien canta es Adalgisa Pantaleón. En la arena, oh, y enseña el camino de la luna entre palmeras y bendícelo en el riachuelo, oh, y agajo de ternura. Acuéstalo en el cielo como nube de azucena. Reforéstame el amor de ayer, siembra una tarea de cariño en mi corazón, dale de beber, abónalo en tu pecho, Juguetona y combativa, así podemos definir la lírica de Joy Badass. Para cuando sacó su primer disco, ya era un nombre que sonaba por ahí. De ese álbum titulado Badass, vamos a escuchar Senderos de Papel. It's a shame this ain't enough, yo. Sitting back plotting, jotting information on my nation. Really started from the bottom, boycotting. But they still planting plantations, we keep buying it. Close-minded man, products higher than the prices on your products. And Balenciagas, balance my saga with the Henny Agua. Me and my n***a trying to eat you empanada. The flow like plenty lava, with just a penny. I can multiply my worth and make you work for me for 20 hours. I swear these blood to copy, thanks for listening. Nigga, they been the same since Biggie smacked me at my christening. Watch what you dishing in, please play your safe. Cause your position on the top is switching right in front your face. Rocket wide in space with rhymes are busting out. Keep ducking down, got some missiles now, headed for your house. So put the pistols down, got that red dot on your nose. Who put the clown out like jaws like a blue nose? Foes, keep your mouth closed or you can see the soap, nah. I got connections, you're guaranteed to see closed doors. You hear that underground soap, nah. The way I flows, to switch them, the pros been on a mission. Listen, enter the chamber, get hyperbolic. They raising max, I raise stakes to keep them brolic. My visions is macro. Cosmic, past the chronic, the master sonics is light years above your conscious, your novice. But I got notes that strike nerves. I promise your minds ain't sharp like my swerves. So cut the BS and don't worry where my jeans is. And BS, your bitch a genius. Learn from my no! I got dreams selling arenas and breaking brackets. Tennis racket while I'm cracking a Serena. Damn, God bless the heaven that sent you. But now I'm breezing out, baby, cause my wrench due. It's really real out here, I said shit, it's really real out here. It ain't easy, yeah. It ain't easy, just trying to get a deal out here. Word. Money ain't a thing if I, got it. I'm screaming cream, who f*** with the rat supreme? Joey Bad and Big Prank, came to collect the grain. I got a dollar and a dream, know what I mean? And I gotta get my mama off the scene. I'm screaming cream, who f*** with the rat supreme? Joey Bad and Big Prank, came to collect the grain. I got a dollar and a dream, know what I mean? And I gotta get my mama off the scene. Joey Badass, badass. Cash ruin everything around me. Cash ruin everything around me. Me. Cash ruin everything around me. No sign to no major, no wager. Money ain't a thing. They say money is the root of all evil. I see money is the root of all people. Cause we all follow paper trails. And everybody gotta pay their bills, pay their bills. It ain't easy, pay easy. They say money is the root of all evil. I see money is the root of all people. Cause we all follow paper trails. And everybody gotta pay their bills, pay their bills. Hey, it's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bills. It's the dollar bill that kills y'all. It's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bills. It's the dollar bill that kills y'all. It's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bill. It's the dollar bill that kills y'all. It's the dollar dollar bill, y'all. It's the dollar dollar bill. It's the dollar bill that kills. Before the money, it was love. But before the money, it was tough. They came the money through a plug. It's a shame this ain't enough, ain't enough. In my between the stars, beam up my racing heart. A gold plate in history uncrowned. I want to find out if we're alone. And when the world's alive,

Estás escuchando Halo. Estás en Radio Pedal. Salimos los martes a las 20 y nos escuchás cuando quieras desde la web de la radio. Pedal Uy en las redes. Buen contenido se puede encontrar en la web de Pedal. No es solo una radio bonita. Es imágenes, es escritura. Si te gusta lo que hacemos, sumate. Compartí el trabajo de Pedal. Última cosa a recordar antes de seguir el viaje. En YouTube, en el canal de Pedal, podés encontrar las playlists de Halo. Busca Pedal en YouTube. Por los 2000 brotaron un montón de cantantes que a base de guitarra y voz conformaron una generación que puso el acento en el fogón, en la canción, en el arreglo vocal. De ella escuchamos a Ana Prada con su canción Da Buena Suerte. No te preocupes más, es como siempre, si queda abracita mi amor. Soplo y se enciende, y si agrego un mar y un transparente, calcar tu sonrisa, mi amor, da buena suerte. No te preocupes más, es suficiente. Queda brasita, mi amor, soplo y se enciende. Estoy cansado de no poder dormir, bailando patria con Hugo Icy. No me asusta si se escucha un pic, va a editar en todo su croatía. Estoy cansado de no poder dormir, mezclando patria con Hugo Icy. Dame sudo si se escucha un click, va a disparar en toda su croatía. So magic, we don't fuck with my passion, I'm playing. Tu juego no me tienta, just try me. Like your favorite temptation, Don't play me, fuck tu Valentina. Ya lo descubrí, no juegan conmigo. I'm that shit, rolling like Curiba. Mucho wannabe, yo sonando fino. Tu estilo muy básico, tu kilo de plástico. Yo no de double cope, solo quiero classic though. Me aburro muy rápido, se me hace muy fácil. Piloto automático, ataque de pánico. Lo que escuchamos es Tai Chu haciendo High C, una de las canciones que llenó de reflectores y miradas a la cantante argentina. Mami ni trabajo, me duermen a mí. José Lin por el barrio, sonando así. El demonio en el bolsillo, baby, sabes que estoy clean. Plata negra, la poli, y nunca pudo descubrir. Fumando una mierda que parece que está tóxica. Lo llamo al quito yo que me traiga otra receta. Habla mucho pero se esconde cuando no piensa. Sabe todo el mundo, habla mucho pero no hace nada. Se va por su pay, más que no lo ven. Voltemos el tren, matamos al chofer. Sin nada que ver, no nos comparé. No hay nada que ver, ya lo siento rey. Estoy cansada de no poder dormir. Mirando pastillas con jugo Ice. No me asusta si se escucha un pic. Va a editar en todos esos croates, onda de la mano de Toro y Moy, el alter ego de Chas Bundik, que viene haciendo música fabulosa hace tiempo. De su disco Cualquier Cosa a Cambio, escuchábamos la canción Di Eso. We'll be right back. is exactly like where you are right now. Only much, much better. Saw this guy on the train, and he seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going. Fred says, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus. Language, it's a virus. To a friend, and I was saying I wanted you, and I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Are you just practicing for one of those performances you know? It's a virus. Halo. La multifacética Laurie Anderson dice presente en Halo. De la banda sonora de la película Hogar de los Valientes, escuchábamos El lenguaje es un virus. Subí el volumen, que el rock de garage pide pista. La banda Mersey, de su disco debut, haciendo Confesiones desde mi apartamento imaginario. Escucho voces adentro. Bueno, ahora por lo menos estoy en mi ser. eso era incondicional. En 2015 nace El Culto Casero. Desde Asunción, Paraguay, surgen con un sonido bien particular. En 2021 sale a la luz su primer disco titulado Domar Serpientes. De ese álbum estábamos escuchando Rompecabezas. Dice que se haga de noche, le suelto la mano. El diablo se ríe, somos aliados. El diablo se esconde, piel de humano. Cuando me ve roto, cambiando de piel de un día para el otro, tuve que irme. Espero que encuentres la luz en el fondo. Quiero pedirte, no vayas tanto hacia lo hondo. En un agujero gusano, con agujero en la mano, se nos viene encima. En lo que te el sonido de los gigantes Pet Shop Boys. De su trabajo discográfico de 1999 titulado Vida Nocturna, we'll be right back. Balón. Si querés entender a los 90, no podés no conocer a L7. Desde mediados de los 80 que vienen dando que hablar. Su sonido rodea el metal, el punk y el grunge. De su disco Los ladrillos son pesados, escuchábamos la canción Finge que estamos muertas. La crudeza de Cursi no muere se detecta al instante. En potencia y rapidez podemos resumir el espíritu de la banda bonaerense. De su EP del año pasado titulado De Canciones Tristes, elegimos el tema Canciones Tristes. El cierre viene escrito en la Biblia de Vox Dei. Nos vamos con profecías. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será. Lo que siempre hicieron repetirán. Lo que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar.

ser.